entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Chicos. Ya se nos oye por la radio, ya se nos escucha los problemas del directo y de estas cosas. Bueno, pues buenas tardes a todos de nuevo. Y por aquí tenemos para empezar a presentar pues a nuestra Olga Sorracayo, la factoría de los sueños azules. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal? Y pues encantada, encantada de estar aquí de nuevo en RadioRadio.es todas las tardes de los jueves y con muchísimas ganas de que podamos volver otra vez a lo que es la apertura de puertas. Y he hecho mucho de menos el contacto con la mesa de mezclas y con el micrófono y con la posibilidad de ese directo de 2 horas y de poder contar un montón de cosas. Pero bueno, tuviste una idea maravillosa, que es que a pesar de estar cada uno confinados en casa, que sepan que no estamos haciéndolo desde los estudios, desde las instalaciones de RadioRadio.es, sino desde en remoto, desde la casa de Bernie, que ha montado toda la parte técnica de la radio, y que gracias a él podemos estar todas las tardes al menos una hora en streaming, los diferentes locutores o conductores de programas de RevirRadio.es, y que gracias a él pues están trayendo temas muy interesantes a RevirRadio.es, como por ejemplo son los lunes todo lo que son las temáticas en relación al mundo del derecho y a todo lo que es la parte tan delicada que tenemos en estos momentos, como es la parte de tanto por supuesto penal que trata nuestro abogado amado Armando, ¿no? Es Armando, ¿no? Como en este momento toda la parte de conflictos laborales, ERTES, etc. Y es que viene al pelo, Bernie, hablar de esto y enlazarlo con nuestro invitado especial, que dirá, ¿qué me está enlazando? El mundo de los ERTES y el mundo de lo que es los autónomos y los niveles de paro que estamos empezando a escuchar, con algo que en el que yo soy experto, que es el miedo, pues seguro que él nos lo va a explicar mucho mejor que nosotros, porque en este momento el miedo puede llegar a ser pánico. Y es que tenemos como invitado especial a Julio de la Iglesia. Y si me permites, Bernie, pues y si me permiten todas las personas que están conectadas ahora mismo a través de revirradio.es, pues presento a Julio de la Iglesia, que es TEDx y fundamentalmente pues es coach ejecutivo en gestión del miedo. Julio, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, encantado. Buenas tardes, Julio. Me llamas Laura, pero soy Olga. Perdona, Olga. Estás hablando antes de Laura. Tranquilo, sí, que me asocian. Sí, y hombre, pues lo que comentaba Julio, que acabo de ofrecer pues una pinceladita acerca de algo que nos está aterrorizando, como es toda la parte de, aparte de coronavirus, por supuesto, todo lo que es lo que se está contando y se está haciendo una predicción de futuro nefasta, sobre lo que es la parte de los ERTES, la parte de situación económica y la parte del trabajo. Julio, directamente uno, aparte del coronavirus, otro de los miedos, ¿no? Y perdona que te haya cambiado el orden de preguntas, pero otro de los miedos, ¿no? De los terrores. Bueno, yo creo que es ahora mismo tenemos dos metas fundamentales, ¿no? Una sería salvar la vida, la nuestra, la de nuestros familiares, mantenernos a salvo, y la otra es salvar el trabajo. Realmente eso está dando mucho miedo a muchas familias, a muchos profesionales, porque el futuro es bastante incierto. No es un riesgo que se pueda medir, sino que nos movemos en un espacio donde los parámetros no están fijos y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Como tú comentabas, Julio, cuando el futuro es incierto, cuando vemos una amenaza o sentimos una amenaza o hacemos una predicción de una amenaza, surge el miedo. Pero el miedo tiene mala fama, pero sin el miedo realmente, como emoción, el ser humano no hubiera sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? El miedo tiene mala fama hasta que te salva la vida. En cuanto te salva la vida, ya lo ves de otra manera, ¿no? Tenemos que ser conscientes que si el miedo ha llegado hasta el día de hoy es porque es una emoción que necesitamos. Realmente, el principio fundamental del ser humano es la supervivencia. Y el miedo ahí es la emoción, digamos, que más se preocupa de eso, de nuestra supervivencia. También es verdad que el miedo, excedido en su parámetro de conservación de vida, puede afectarnos a que nuestra vida no sea tan plena, que no desarrollemos todo nuestro talento y que nos sintamos más pequeñitos de lo que somos, ¿no? Pero hay que pensar que el miedo está ahí con una función principal, que es mantenernos a salvo. De hecho, yo creo que todos estamos en casa por miedo a contagiarnos, por miedo a que nuestros familiares se contagien, es el miedo el que nos ha metido en casa. Bueno, un poco me viene a la mente un personaje, ¿no? Que es Juan Sin Miedo, ¿no? Que sí. no tuviera miedo, ¿no? Realmente, ¿no? Porque no tener miedo sería una temeridad. No tener miedo es, para mí es una locura. O sea, confiar en la buena suerte para mí es una temeridad. Si aparece el miedo, y como en este caso, ante un peligro real, yo creo que hay que escucharle y poner los medios a nuestro alcance para tenerlo controlado. Es verdad que el miedo, como os he dicho antes, si es una emoción que nos sobrepasa, puede ser muy dañina, tanto más que el peligro al que nos enfrentamos. Disculpa un momentito. ¿Sí? Respecto a lo que has estado diciendo, Julio, a mí se me ocurre. Sí. Entonces, lo más importante es saber controlar el miedo. Desde luego, una situación nos supera cuando no controlamos nuestras emociones. Es ahí cuando decimos hemos perdido el control. Pero tanto por un lado como por otro. En este caso estamos hablando del miedo y desde luego, si el miedo se desboca, acaba en pánico, acaba en una situación donde no eres dueño de tus actos, donde tu raciocinio, tu mente se limita mucho, donde empiezas a tener una visión de túnel, donde empiezas a hiperventilar, a sudar mucho, se te revuelve el estómago, incluso pérdida de control de esfínteres, en fin, es una situación que puede llegar a ser un desastre para el control de la situación. Además es un bloqueo físico también, no solamente es un bloqueo mental, sino un bloqueo físico. El miedo, las emociones, lo sabes tú, Olga, que están muy conectadas con el corazón, con el sistema digestivo y con el raciocinio. Entonces, si una emoción se descompensa, nos afecta tanto al cuerpo como a la mente. Y hablábamos de la mala fama del miedo, pero también estábamos hablando de que efectivamente puede ser una emoción que sea la que más nos enseñe en la vida. Es decir, a través de lo que es el miedo podemos realizar un autoconocimiento de hasta dónde tenemos la capacidad de superarnos, ¿no? Hasta dónde podemos exprimir las fortalezas que realmente tenemos cada una de las personas y sacar lo mejor de nosotros, ¿no? El miedo también te hace sacar lo mejor de ti, ¿no? A mí el miedo, la verdad es que me ha servido siempre para hacer un trabajo mejor hecho, para esforzarme más. He pensado que no era suficiente. Y ese miedo a suspender, a fracasar, a que el trabajo no salga bien, lo que ha hecho es que yo me haya esforzado más y al final ha salido un trabajo aceptable, ¿no? Puede ser una palanca. Si tuviera que preguntarte qué es lo que te ha enseñado el miedo, ¿qué me contestarías? ¿A ti qué te ha enseñado? ¿A Julio qué le ha enseñado el miedo? A mí me ha enseñado a ser mejor en todos los sentidos. O sea, cuando el miedo se me ha presentado ante un desafío, ante un objetivo, he dicho, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no fallar? ¿O qué es lo que tengo que aprender para que este trabajo salga bien hecho? Para mí el miedo ha sido un maestro. O sea, es que detrás de nuestro miedo está todo nuestro aprendizaje, toda nuestra superación personal y profesional. Cuando algo te da miedo es que estás sintiendo que tienes que aprender algo, que tienes que superarte como persona. Está ahí en la frontera de nuestra zona, esta que todo el mundo llama de confort, y ese abismo de algo nuevo, ¿no? Si tú pasas ese trance, si tú lo afrontas, lo miras a la cara, detrás está un mundo lleno de fortalezas, de posibilidades, de aprendizajes que nos van a hacer más grandes. Estamos a punto de ser mejores. Y bueno, se me viene ahora mismo, e imagino que a muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento, el miedo, el ser valientes, y si hablamos de valientes, hablamos de héroes, los primeros que a mí se me vienen a la mente son los sanitarios. Los sanitarios, podemos decir, igual a valientes, igual a no tienen miedo. ¿Podemos asociar valiente y no tener miedo o cómo sería esa asociación? Bajo mi punto de vista, no. Para mí, solo es valiente aquel que supera su miedo. Aristóteles decía que no se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco o un insensato. Y yo tengo una frase que me gusta repetir y es que el miedo es de valientes. No es de temerarios, ni de locos, ni de insensatos. Es de aquellos que, aun teniendo miedo, dan el paso y lo hacen. Así que no. El que no sienta miedo en una situación como esa, seguramente no esté viendo el problema en toda su dimensión. Otra cosa es que ese miedo lo tenga controlado, ¿verdad? Porque el que está todo el día ahí lidiando en el límite, tendré unos aprendizajes, tiene unas herramientas, tiene una formación, tiene una experiencia que seguramente le hará controlar esa situación de una manera muy diferente al que hoy se enfrenta por primera vez a ese reto, ¿no? Pero siempre tiene esa precaución, no sé si llamarlo del todo miedo, pero sí esa cosita que le está diciendo, estate atento, estate a lo que estás, porque te la estás jugando, ¿no? Y Julio, hablas de coronamiedo. ¿Qué miedo o miedo se ha traído el coronavirus o cuáles han sido los que ha elevado, ¿no?, al máximo exponente? Pues yo creo que los principales del ser humano. El poder pagar tus facturas, el comer, poder pagar tu casa, tu hipoteca, todo el nivel de vida que tenías hasta ahora, mantenerlo, tuyo, el de tus hijos y el de la salud, el de la vida. Has simplificado toda nuestra vida en dos principales metas, ¿no? Sobrevivir y seguir trabajando. Uh-huh. Y se habla de especialmente se habla de todos los datos, por ejemplo, que se están obteniendo de China, de toda esa parte de confinamiento más estricto que vivieron y que ahora nosotros también lo estamos viviendo. Se habla de un alto porcentaje, como un 50% más o menos, de las personas que estuvieron confinadas, que al final entraron en una fase de miedo extremo, de miedo extremo llevado también y unido a una fase de tristeza, de llevado también al extremo, entrando en lo que es depresión, entrando en lo que es estrés, entrando en lo que es ansiedad. ¿Existe una fina línea entre el miedo, ese miedo, y el pánico? Debemos de poner ahí una lucecita de, ¿no?, lucecitas de alarma y de atención. Seamos conscientes de que también al miedo le podemos poner un stop. Mira, las emociones es verdad que aparecen de forma automática, ¿eh? Pero decir no al miedo es una decisión. O sea, tú puedes sentir miedo de forma natural, pero que permanezca de forma constante en tu día a día es porque no le estás plantando cara. Los sumerios decían que cuando no afrontas el miedo, este se convierte en pánico, pero que cuando le plantas cara, le miras a la cara, el miedo se convierte en coraje. Y el coraje es verdad que es mayor cuando no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Ahí es donde realmente el ser humano se da cuenta de que os saca ese coraje y esa valentía y esa fuerza, o sus días están contados, ¿no? Y de hecho, el miedo lo traemos de serie, pero también traemos de serie el coraje y la valentía. Entonces, es el momento ahora de buscar cuál es la motivación superior que tienes tú a ese miedo para sacar todas esas herramientas, todas esas cualidades, todas esas habilidades, todos esos valores humanos que los tenemos también de serie. No te arrugues, no te hagas pequeñito. O sea, mírale al miedo y decir, vamos a ver, le voy a poner un nombre. ¿A qué tengo yo miedo? ¿A qué tengo miedo? Y ahora que he identificado que tengo miedo, ¿con qué herramientas puedo luchar? No, me puedo quejar hoy, me puedo quejar mañana, pero pasado ya me tengo que poner la solución. No tengo que ser parte del problema. Porque en estos casos, ni el miedo te salva por sentir miedo, ni la queja te salva por quejarte. A cada queja, hay que buscarle un para qué. ¿Qué quiero hacer con esto? A ver, ¿qué me está contando? El no preocuparme, sino el ocuparme, ¿no? El mirar ocuparte. El ocuparte, es decir, efectivamente, exacto, tengo miedo, hacer una valoración, ¿no? Me imagino, ¿no, Julio? Sí. También, porque muchas veces lo que hacemos es que, bueno, puede haber una situación de amenaza, pero la convertimos en algo mucho más grave a través de esos pensamientos inútiles, ¿no?, que tendemos a tener, que es una predicción del futuro, una dramatización, es decir, que también hay que reflexionar acerca, como tú decías muy bien, de ese miedo. Una vez que digo, tengo miedo a... Lo estoy, sí, yo creo que mucho más grande, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo, mira, en momentos de crisis, de catástrofes, la gente normalmente pierde el control, entra en shock, entra en pánico, y solo se salvan aquellos que dan un pasito para atrás y reflexionan. Sé que es muy difícil, pero si no tienes el automatismo, si no estás entrenado para responder de forma automática, porque tu entrenamiento, tu formación es esa, tienes que dar un pasito atrás y reflexionar. A ver, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y separarte del drama, porque si te metes en el drama, te contagias de esa emoción, no puedes operar. No puedes operar. Un cirujano no debería de operar a su hijo. Debería de operarle a alguien que no esté tan emocionalmente implicado. Si lo tiene que hacer, lo va a hacer, por supuesto, porque es un profesional. Pero cuando tú te separas y lo ves desde fuera, con distancia, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo? Y si yo fuese el experto en esta situación, porque no hay otro y tengo que salvar el mundo, ¿qué haría? Y desde ahí ya se abre otro mundo, porque empiezas a conectar con tu intuición, empiezas a conectar con esa parte valerosa de coraje que tú tienes dentro, empiezas a imaginar, a crear soluciones, te pones en parte de la solución, abandonas el papel de víctima. Julio, hablas en diferentes entrevistas que yo te he leído, te he escuchado, te he visto. Porque bueno, invito a todas las personas que nos están escuchando en este momento o que están viendo el directo en Instagram, que por favor no dejen este tema, que se metan a ver entrevistas mucho más profundas, con mucho más detenimiento en puntos importantes acerca del miedo que tiene Julio de la Iglesia, tanto en YouTube como en su página web, ¿no? Gestión del Miedo, ¿verdad? Si no me... Gestiondelmiedo.com, sí. .com. Hay un apartado que se llama Corona Miedo y podrán encontrar ahí algunos textos. He visto muchísima información muy útil para las personas que quieran adentrarse en el poner cara y enfrentarse a sus miedos. Les invito a que hagan esa visita. Y una de las pinceladitas que son muy importantes que he detectado es que, Julio, hablas de 5 pasos, ¿no?, para desactivar el coronamiedo. Sí. ¿Podemos hablar de esos 5 pasos, más o menos, por encima? Sí. Vale. Yo lo primero que diría es que no piensen que esto de comportarse como un valiente o de sacar el coraje es solo de extraterrestres, de personas con unas cualidades físicas, intelectuales y psicológicas fuera de lo común. O sea, que todo el mundo lleva ahí un valiente, que todo el mundo lleva dentro a un héroe. Que no se sientan pequeñitos, que esto no va de salir volando por la ventana con una capa. Va de conectar con los valores que tú tienes, va con conectar con tu misión, va de conectar con lo que más quieres, que ahora mismo está en tu casa, y defenderlo a capa y espalda, y que no te frene nada, que cuando tú saques pecho y te pongas ahí delante y digas, vale, voy a tomar el mando de la misión, yo soy ahora el piloto de esta nave, pero así, delante del espejo. Claro, muchas veces, Julio, sabes que creo que además, fíjate, a ver, es una barbaridad lo que voy a decir ahora, no hay mal que por bien no venga, ¿sabes? O sea, en mi vida hubiera querido yo una situación así ni nadie, ¿no? Pero ya que estamos viviendo esta situación, que nos está poniendo al límite, qué maravilloso momento, porque hasta no hace mucho muchas personas no éramos conscientes de las fortalezas que tenemos, no éramos conscientes de los talentos, de las habilidades, no teníamos o no habíamos hecho ni siquiera una reflexión sobre la cantidad de experiencias que hemos vivido en nuestra vida, que como tú bien comentabas, Julio, nos puede, haciendo una reflexión de todo eso y un autoconocimiento y un reconocimiento de fortalezas, podemos ser conscientes de que sí que somos valientes, como tú dices, y que en un momento determinado tenemos recursos y herramientas para afrontar ese miedo, para afrontar a situaciones que se nos van a venir, pues bueno, más complejas de las que teníamos hace unas 2 semanas o 3, pero que bueno, vamos a poder con ello, sacar la valentía, como tú dices, vamos a poder con ello, pero desde el autoconocimiento, claro, ¿no? Desde el autoconocimiento, porque es muy importante, si no te autoconoces, ¿no? Si no ves cuáles son tus fortalezas, pues el miedo efectivamente puede llegar a dejarte paralizado, ¿no? También, ¿no? Y utilizar también el humor, Olga. Es verdad que cuando tú ves a la gente por ahí con las sirenas y tal, y a lo mejor los ves dentro de sus furgonetas o dentro de su camión de bomberos, los ves que van a lo mejor riéndose y tal. Realmente es una herramienta para quitar presión, para relajarte, para decir, bueno, chicos, tranquilos. Y luego cantar. Cantar es otra de las cosas que más... levantan el espíritu, ¿eh? Yo recuerdo que en los Boinas Verdes cantábamos cuando estábamos de barro hasta el cuello y llevábamos 3 días sin dormir. Sabíamos que si un hombre era capaz de sobreponerse a la adversidad y al desánimo, otros también lo harían. Así que aunque parezca algo que no tiene que ver, tiene que ver mucho, porque la actitud al afrontar cualquier situación difícil es muy importante. Y para levantar ese ánimo es bueno que el humor, aunque nos estemos jugando la vida, esté presente. Y que si tienes una canción que te pone las pilas, póntela. Póntela antes de afrontar lo que tengas que afrontar y antes de tomar una decisión. Porque eso te va a empoderar, te va a hacer ese héroe, te va... Si tú te comportas como un héroe, acabas siendo como un héroe. ¿Qué es para ti un héroe? Hazte esta pregunta y a ver qué encuentras, qué respuestas encuentras. ¿Cómo te gustaría ser? Haz un escudo con tus fortalezas. Póntelo en la camiseta, ponlo en el espejo de casa. Compártelo con tus hijos. Automotívate. Sí. Y no se te olvide otra cosa que también es fundamental, porque llevamos muchos años hablando por empresas de motivación, de actitud, ¿verdad? Pero a lo mejor no tanto de formación. Y mucha gente en años anteriores se ha lanzado a emprender solo con motivación y actitud. Y han visto fracasar sus negocios. Yo, por favor, todo lo que vayamos a hacer que venga precedido de una formación, de unas habilidades, de una técnica, para que realmente cuando nos enfrentemos a ese reto tengamos algo más que motivación y actitud. Que tengamos herramientas para hacerlo. Sí, que sepamos hacer lo que queremos hacer, que investiguemos un poquito. Si no sabemos hasta ahora qué ha sido, que nos pongamos a investigar cómo se hace, que copiemos otras personas que ya lo hayan superado, que escuchemos a esos mentores, a esos expertos, y no hagamos caso de esas personas que vienen diciendo, no, esto es una locura, pero bueno, tú lo has hecho alguna vez. No, es que tirarse en paracaídas es de locos, pero tú has saltado alguna vez en paracaídas. Habla con quien se haya tirado en paracaídas, cómo es la técnica, cómo es el proceso, cuál es el primer paso, qué es lo que se siente, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, que lo pongamos en entredicho y que seamos nosotros los primeros los que veamos realmente de primera mano, que testemos nosotros de primera mano todo. Sí. Y lo que comentabas de las herramientas, Julio, muy, muy importante. Y también, o sea, yo a veces comento, no sé qué piensas tú, que también tenemos que ser conscientes de que hay en determinadas áreas que no somos expertos. Es decir, lo que no puede ser es no ser experto en nada. Efectivamente, sí. Solamente con motivación o no estar formado en nada y simplemente con motivación, atreverte a emprender, ¿no? Porque el emprendimiento requiere de mucho conocimiento, ¿no? Pero si en alguna pata somos más, no nos gusta tanto una patita, o somos más débiles o nos consideramos menos fuertes, el asociarnos con alguien que tenga justo ese valor o esa fuerza o esa capacitación, pues es maravilloso. Sí. Yo, por ejemplo, yo odio, por ejemplo, toda la parte financiera, con lo cual ya es decir, atención, ¿sabes? Y toda la parte de contabilidad y toda la parte de papeleo y tal me resulta súper pesado, ¿no? Lo hacemos, ¿no, Julio? Me refiero que cada uno de nosotros que somos autónomos lo hacemos, pero sí que es cierto que para mí, si yo creara un proyecto algo más grande, pues, por supuesto, en mi caso, tiraría de dos cosas fundamentales para no morirme de miedo también, ¿de acuerdo? Para no sentirme insegura, ¿no? Que una sería la parte de gestor buenísimo, vamos, asesor buenísimo a nivel contabilidad y, por supuesto, a nivel tecnológico, ¿no? Que me parece que es fundamental en esta sociedad que tendemos ya a ser nómadas digitales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como comentabas antes, yo manejo una fórmula que se llama METAX. Esto atiende a unas siglas que son motivación, estrategia, táctica, acción y la X de éxito. Lo primero sería conectar una fuerte motivación con tu meta. Esta motivación a lo mejor no la encuentras, no encuentras esa pasión que algunos tienen, ¿verdad? Que se acuestan todos los días pensando en ello y se levantan como un cohete para llevar a cabo alcanzar esa meta o ese éxito que se han programado. Pero si tú juntas pequeñas motivaciones, a lo mejor acabas encontrando una gran motivación. Porque esta meta, ¿qué es lo que va a beneficiar? ¿Qué de bueno me va a traer? Y a lo mejor son pequeñas cosas, pues reconocimiento, un poco de dinero, realización personal, voy a ser un ejemplo para mis hijos, voy a poder pagar esta factura. Pequeñas cosas que a lo mejor al final hacen, ostras, pues esto sí que me motiva, porque voy a tapar varios agujeros, voy a llenar bastantes parches de mi propósito, de mi vida, de lo que yo quiero conseguir haciendo esta labor, ¿no? O sea, lo primero, motivación con misión bien conectada. Luego diseñar bien una estrategia, un plan de acción que esté claro, que esté relacionado tu motivación con tu meta. A ver, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer esto? Y luego ponerte a ello. Ponerte a ello son las tareas y las técnicas y todo lo que lleva a las diferentes áreas que tú vas a hacer para que al final, como un embudo, caigan en tu éxito. ¿Qué te diferencia de los demás también, ¿no? ¿Qué te diferencia de la sí. en un momento determinado? Es decir, tienes que ver un poco qué herramientas el vas conjunto, a usar para llegar a tu público objetivo, cuál va a ser, ¿no? Tu público al que quieres llegar, o saber todo un poco, ¿no? El proyecto, ¿no? Sí. Yo creo que hay que partir de la idea de que todo es difícil antes de ser fácil. O sea, que tampoco hay que agobiarse. Pero sí es bueno que tengamos la visión larga, la meta en el horizonte, y nos centremos en el paso de hoy, en colocar bien el ladrillo de hoy. ¿Hoy qué vamos a hacer para llegar a aquella meta? A veces desde el aquí en el ahora no vemos realmente cuál es el proceso, cuál es el camino. Pero si nos levantamos, si nos elevamos sobre esa catástrofe, como estamos ahora, sobre esa zona cero, y desde arriba tú la miras, es ahí, a ver, ¿por dónde puedo entrar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo atacar? ¿Cuál va a ser mi proceso para alcanzar mi meta? Y desde ahí vuelves otra vez al presente, pones los pies en tierra y dices, vale, el ladrillo de hoy para levantar la pared que yo quiero levantar va a ser este. Mandar 3 correos, hacer 2 llamadas, hacer el esquema de gastos, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito hacer, el planning del mes, etcétera, etcétera. Todas esas tareas, una vez que se juntan, son una acción masiva, un embudo que desemboca en tu éxito. En esta época que estamos viviendo ahora, en esta cuarentena, yo creo que mucha gente se está replanteando qué es el éxito. Porque antes pensábamos, a lo mejor algunos, que el éxito era la fama, el dinero, una casa más grande, un chalet. Y muchos de nosotros nos damos cuenta de que las personas que tenemos al lado realmente son nuestro éxito. Que el tener a tus padres con salud es un éxito, que tú estés sano es un éxito, el haber salido de la enfermedad es un éxito. Y aquellas personas que, por desgracia, les ha cogido este virus, esta enfermedad, pues yo quiero hacer un recuerdo y un reconocimiento, porque la verdad están siendo, me llama mucha gente al cabo del día, diciendo pues que han perdido un ser querido, que no se han podido despedir. Sí, segurísimo. Y en algunas familias varios miembros de esa familia, ¿no? Y están ahora solos en sus casas llorando esas pérdidas. Y también hacer un reconocimiento a esas personas que están llamando desde los hospitales para dar esas noticias a esas familias, ¿no? Tanto unos como otros, yo creo que merecen todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y un homenaje muy sincero, porque realmente son personas, son los héroes que están sacando el coraje, están sacando lo mejor de ellos para seguir adelante, que no debe de ser nada fácil. Pues fíjate, en relación a eso, Julio, que la verdad es que nos emocionamos todos con esas palabras que estás comentando. Hoy me decía un amigo que tristemente había tenido la pérdida de su escudero, como él le llama. Está ahora mismo conectado aquí en el Instagram. Le ha dado las condolencias y decía, pero es el momento de ayudar a los vivos y en cuanto esto pase de homenajear a los que han desaparecido y a todas las personas que han sido que han tenido que afrontar una situación de ese tipo sin ni siquiera poder despedirse de sus seres queridos y bueno, pues todo por no dar más vueltas, ¿no? El que en un momento no pase todo esto, que todos, igual que aplaudimos, ¿sabes?, ahora mismo a los sanitarios, a la gente, a las personas que están trabajando en todos los servicios básicos que necesitamos, alimentación, etc., que hagamos realmente un homenaje a todas esas personas que se han quedado con un vacío y decirles adiós en condiciones. Yo creo, pueden hacer una cosa, mira, delante de una imagen, de una fotografía de ese ser querido, pueden despedirse con una carta entrañable, bonita, donde puedan decirle todo aquello que están sintiendo. Otra cosa que podemos hacer es, en casa, mantener la emoción que queramos, la actitud que queramos, pero sabiendo que somos un ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Porque este trance también les va a acompañar toda la vida, igual que a nosotros, y seguramente saquen muchos aprendizajes si nosotros somos capaces de gestionar esto con coraje y responsabilidad. Totalmente. Es una escuela de padres y de hijos, está tremenda. Y Otro tema que sale mucho en las conversaciones, en las entrevistas, es cómo lo estamos llevando en casa, ¿no? Estas parejas que se están separando o que estaban a punto de separarse y están encerrados en casa, ¿cómo lo están gestionando? ¿Cómo lo están llevando? Y al contrario, esas familias que estaban por sus trabajos un poco separadas y ahora están disfrutando de ellos, haciendo pasteles, deporte juntos, riéndose, compartiendo y disfrutando del hogar, ¿no? Y realidades más diferentes, Julio. Sí. Yo creo que es hora, a lo mejor no tanto de pasar página, sino de cambiar hasta de libro para algunos, ¿no? O sea, decir hasta aquí. En cuanto salga por esa puerta, mi vida va a ser así, así, así. Pues toma papel y boli y empieza a escribir. Empieza a escribir como si fuese un libro, una novela. Sin miedo, nadie te lo va a coger, nadie te lo va a copiar, pero por lo menos sé sincero contigo. Y otra cosa que a mí me gusta pensar de esto es que va a traer algo bueno para todas aquellas personas que cuando pasen los años y miramos hacia atrás, los que hayan cumplido con su deber, sentirán orgullo y sentirán una satisfacción y una recompensa emocional que les va a acompañar toda su vida, ¿verdad? Y los que se hayan comportado mal, los que no hayan dado la talla, los que no hayan sido solidarios, esos van a sentir una vergüenza de por vida, ¿no? Porque muchos van a sentir eso, que por lo menos por una vez fueron valientes, por una vez cumplieron con su deber, que por una vez ayudaron sin pensar en recoger nada a cambio. Mira, yo digo muchas veces en mis charlas que todos llevamos un héroe y a un valiente, Olga. Y les pongo muchos ejemplos, ¿no? Si se cayese alguien de un puente y tal, a un río, ¿tú te tirarías a salvarlo? Nadie levanta la mano. 200, 300 personas enfrente y nadie levanta la mano. Además, se ríen un poco como diciendo, sí, hombre, para que me ahogue, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y si fuese un niño? Y siempre hay alguna persona ya que le toca la fibra y levanta la mano. Pero cuando les dices, ¿y si fuese tu hijo o tu hija el que se estuviese ahogando? Y ahí todo el mundo ya levanta la mano. Sí, no, hoy nos estamos dando cuenta de que la gente se está tirando al agua para salvar a ese desconocido, a riesgo de enfermar. Maravilloso. La gente está haciendo cosas, llevando comida a los abuelos, llevando medicinas a las casas, yendo a IFEMA de voluntario, montón de cosas que yo veo por la calle, que veo en mi trabajo, que veo en el día a día. Hay gente que está diciendo, ole y ole, tío, o sea, orgullo de español, orgullo de ser humano, mucha gente ha recuperado la dignidad de ser humano, ha recuperado la esperanza, que la esperanza es fundamental para ser valiente, es fundamental. Si no tienes esperanza, no te arriesgas. Si no hay una mínima esperanza de que va a salir bien, no te tiras. Yo estoy convencidísima, hay gente que lo pone en duda, bueno, siempre hay gente que tiende hacia el pesimismo más absoluto. Yo estoy convencida que en una gran mayoría todos vamos a contribuir con este aprendizaje que estamos teniendo con el coronavirus a construir nuestro mundo más afín aquí a lo que somos, a quiénes somos realmente, y más afín a cómo queremos vivir la vida, pero sobre todo vamos a construir gracias a eso, a ser más conscientes de construirnos una vida mejor, más humana, pues vamos a construir un mundo mucho mejor para nosotros y, como tú muy bien decías, para los que vienen y están creciendo con nosotros. Y eso es una esperanza maravillosa. Qué bonito, Julio. Es que me acabas de poner los pelos de punta, ¿sabes? Bueno, que sepáis que... Ojalá, Olga. Que Julio, yo confío en que sí. Yo confío en que ojalá, vamos... Ojalá, Olga, porque la inercia también es muy potente en el ser humano. La inercia es muy potente en el ser humano. Y cuando llevas 40, 50, 20 años haciendo lo mismo y siendo de una forma y comportándote de una forma, no es tan fácil. Lo sabemos con pequeños hábitos que no somos capaces de dejar o de cambiar. Todo el mundo dice, me voy a apuntar al gimnasio en septiembre. Y llega septiembre, y llega octubre, y noviembre, navidades, y bueno, ahora con los mazapanes, pues ya en enero. Llega enero y luego con las torrijas, pues en Semana Santa. Después, y, ya, lo que pasa, Julio, es que también yo creo que nos va a empujar ya no solo el hecho de que estemos confinados y ahora estemos aprendiendo en casa y cada uno nuestras circunstancias y demás y nuestras vivencias, sino que cuando se abran las puertas... vamos a tener que afrontar una nueva realidad, independientemente de que sigamos viviendo en el mismo planeta, y va a haber una realidad en la que vamos a tener que ayudarnos unos a otros, y a lo mejor a través de eso sí que conseguimos romper es mi fe, ¿no? Mi confianza, mi esperanza, romper con que no nos lleve de nuevo rápidamente la inercia a comportamientos o comportamientos que teníamos antes y que nos quejábamos todos, además de que estábamos en un mundo súper rápido, súper veloz, súper que no teníamos tiempo para no sé qué, que no teníamos tiempo para nuestros hijos, que teníamos que pagar un montón de cosas. No sé, esa es un poco mi esperanza, que espero que sea así, ¿no? Y yo toda creo que mucha gente está yo creo, Olga, que mucha gente está descubriendo que hacer el bien por hacer el bien compensa. Te hace feliz. Hacer el bien por hacer el bien compensa. Yo sé que... Yo, el hecho más, o sea, lo que más satisfacción nos puede dar al ser humano es el ayudar, el sentirte útil con los demás. El realmente hacer una, tener una misión que sale de solo y exclusivamente tu entorno o tú mismo, ¿no? Y eso es un orgullo, como tú decías antes, Julio, es un orgullo, una satisfacción, que al final es una alegría en calma, ¿no? Paz interior, que al final, bueno, tal vez sea esa la felicidad, ¿no? Para ti, porque... Mira, muchas veces dicen, los médicos están mal pagados, los policías están mal pagados, los bomberos están mal pagados. Pero es verdad que muchos colectivos reciben ese abrazo, ese agradecimiento de un ser humano que les mira a los ojos y le dice gracias, y tú notas que es que le acabas de dar algo que era muy importante para él. Esto no ocurre en otro tipo de trabajos, ¿no? Que son más desagradables, que a lo mejor no tienen tanto contacto con las personas, que a lo mejor no haces cosas tan importantes para las personas. Pero hoy nos estamos dando cuenta también que trabajos que a lo mejor estaban ahí como de segunda clase, ¿no? Como limpiar, como atender en un supermercado, son cosas importantísimas. Todos los trabajos son muy dignos. Esto también nos ha abierto otro mundo de conciencia, ¿no? De lo importante que son esas pequeñas personas con esos trabajos que no consideramos grandes trabajos, pero que ahora mismo están salvando vidas. Que ahora mismo son ellos los valientes que están ahí fuera con su escoba, con su fregona, con su bayeta, con su camión. Viste, ¿no? En televisión cómo se emocionaba una mujer, ¿no? Que estaba barriendo, limpiando las calles, con los aplausos, ¿no? Que de repente sus vecinos, más espontáneos, con ese reconocimiento, como tú dices, es la mayor felicidad que te puedan regalar, ¿no? Como compensación a tu esfuerzo. Eso es... no tiene palabras. Es que todos somos necesarios. Y es que esto es lo que está tomando conciencia, que no solo hay que estar ahí arriba, que los de abajo aguantan a los de arriba. Y que tanto el de abajo como el de arriba puede ser un valiente, puede ser un héroe. Todos los llevamos dentro. La dignidad de tu trabajo es lo que cambia. De que tú seas un villano, un héroe. Es la dignidad que tú le pones a tu labor. Es el orgullo. Es el cumplimiento, el deber. Haz bien tu trabajo y ya verás como cuando apoyes la cabeza en la almohada dirás, ole. Dar el máximo que uno puede en cada momento. Disculpadme un momentito, que es que hay un compañero de la radio que quiere entrar. Le agrego a la llamada mientras seguís hablando, ¿vale? Es un momentito. Le estamos dando un montón de tiempo a Julio, que sé que tenía que hacer un montón de cosas, pero un no minutito más, ¿estás? Un minutito sí, más. Sí, tranquila, Olga, tranquila. Vale. Bueno, estoy llamando a nuestro compañero David Flores, agregándolo aquí, a ver si eso, porque quería hacerte alguna pregunta, Julio, si no te importa. Muy bien. No. David es un valiente también. David tiene una fundación y además se encarga de dar a conocer una enfermedad cardiovascular y del corazón muy específica, y da también se dedica a ayudar a poner desfibriladores en un montón de sitios y a dar clases a los niños en el colegio para atender urgencias, sobre todo por si acaso se da alguna urgencia en su casa cuando están con su mamá o con su papá, de un ataque al corazón en un momento determinado. Es genial, David es también una persona que ayuda muchísimo. Bueno, ahí le tenemos agregado. Buenas tardes, David. Yo tenía miedo a no salir, pero bueno. Sí, sí, ¿cómo no te íbamos a dejar entrar aquí? Pero Berni, por favor, me tienes, el programa está genial. Estoy escuchando a Julio y a Olga, que me parece auténtico lo que están hablando, y la verdad muy muy interesante y sobre todo en esta época que nos está tocando vivir. A mí me gustaría preguntar a Julio, así ya del tirón, porque tenemos que aplaudir en 10 minutos. A mí me gustaría preguntarte, Julio, si no te importa, por el tema de los mayores que están solos, una estrategia, sobre todo por dos motivos, ¿no? Porque ellos son mayores y ante este virus se ceba con ellos, y luego también porque están solos y lógicamente no son tan ágiles ni mental ni físicamente. Yo creo que es el rango de edad más jorobado para esta situación que estamos viviendo por todos estos detalles que estoy diciendo. Y si hubiera, tanto para los hijos como para ellos, una manera de reforzar ese miedo que puedan tener, lógicamente. Bueno, lo contrario del miedo, David, es la seguridad. Entonces, igual que a los niños no le damos toda la información que no pueden asimilar o entender de diferentes materias, ¿no?, que los mayores vemos como normales, yo creo que a los mayores, que ahora mismo están ahí en el punto de mira, también hay que darles la información de una manera que no entren en pánico, ¿bien? Lo segundo, todos nos tenemos que levantar con un propósito, para levantarnos con energía. Entonces, en cuanto esos mayores se sienten útiles, yo tengo a mis padres, por suerte, vivos. El que ellos sientan que yo les necesito de verdad, que su llamada para mí es fundamental, que yo confío en su criterio, en su ánimo, yo creo que es muy importante. Depende de los mayores que sean, o sea, también que estén ocupados. Yo a los míos les llevé hace poco un puzzle de 2.000 piezas. No sé si lo acabarán algún día, pero que entretenidos van a estar un rato, ya te lo digo. Entonces, todo este tipo de cosas, el humor, ¿ves? Esto que hemos acabado en una sonrisa los cuatro, pues y casos de éxito, ¿no? ¡Joder, mamá, pues ha salvado a otra persona de no sé cuántos, tal, y están ya con la vacuna! Esperanza, esperanza, esperanza, esperanza. Esperanza y alegría, esperanza y alegría. Y propósito. Yo lo que... de menos. Claro, Julio, efectivamente, yo creo que es el momento, además, de dar la ternura al máximo, o sea, que nadie se quede sin decir a una persona aún todavía más, o sea, si es mayor, que le quieres, o sea, demostrárselo, porque se puede demostrar a través de las palabras, se puede demostrar a través, como tú dices, yo llamo todos los días a mis padres, también están vivos, gracias al universo, y tampoco tienen no han pasado el coronavirus, ni lo están pasando, y yo llamo todo si puedo todos los días, y hablo todos los días, y decirte quiero. ¿Cuántas veces se nos olvida decirte quiero? Pero decirte quiero de verdad, te quiero, no, es que las palabras sobran, los hechos, no, y decirte quiero, qué porras. ¿Por qué? ¿Qué manía tenemos de decir que no es necesario decirte quiero? ¿Cómo que no es necesario decirte quiero? Es que para algunos... Ya, de todas maneras, hay mucha gente que no tiene la costumbre de decirte quiero. ¿Verdad, Olga y David? Sí, hay mucha gente que no tiene esa costumbre, y a sus padres menos. Entonces, también es verdad que se puede decir te quiero de muchas formas, ¿eh? Yo creo que la mejor forma es con acciones. Así que si un día les puedes llevar el pan y una pechuga de pollo, llévaselas, que te vean la cara y que te vean el brillo, que ahí es donde van a sentir realmente quién tienen delante, que es a un hijo agradecido y que les quiere con locura. O sea, que no solo decir te quiero, sino las acciones es lo que más marca la diferencia. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo contigo, que las acciones efectivamente marcan la diferencia. Pero bueno, si no podemos ir a verles, pues también, o sea, si no, que no quepa la menor duda de que emocionalmente les sentimos, a pesar de estar en la distancia, ¿no? Y bueno, pues yo, por ejemplo, en el caso de mi madre, que tuvo un poco de fiebre y que ahora está conectada en Instagram, tiene 86 años, y tuvo un poco de fiebre, y la verdad es que de esto que notas, ¿no?, la preocupación ahí en la vocecilla, ¿no?, tengo un poquito de fiebre, ¿no?, pues yo, pues darle tranquilidad y decir, oye, mira, lo primero, superhéroe, qué bueno, lo primero... ¡Qué buenísimo! Cada uno saca nuestro superhéroe, ¿eh, Julio? Sí, cada uno es suyo. Pues entonces lo primero fue decirle, vamos a ver, llama al médico, cuéntale los síntomas, o sea, darle una cierta tranquilidad también, porque sí que es cierto que a determinadas edades, pues esto no ayuda mucho al tema del miedo a determinadas cosas, ¿no? Tienes un montón de peluches, porque los achuchas. Tienes un montón de peluches, tienes jirafas, tienes de todo. Oye, si me llevo hasta bien. Es un truco para hablar en público. Chicos. Bueno, a mí me. David. No sé si me oyes, ¿sí, no? Ahora sí. Julio, el pobre, está agobiado con el con la hora ya, porque es que le hemos quitado mucho tiempo. Lo que pasa es que tenía otro tengo otro compromiso. Vale. Venga, David, suelta, dispara. Matizar igualmente que con los mayores, ¿vale? Porque esos, ellos, como decimos, se ceba más este virus con ellos, pero es verdad que psicológicamente también a los adolescentes, y esos ahora más a Olga también, que están metidos en casa. Yo tengo una niña que tiene 14 años, que lógicamente, pues ya sabemos lo que es tener esa edad y estar todos los días con tus padres. La niña es, vamos, más buena que el pan, pero sí es cierto que. Yo creo que le hace falta tener ese colegueo, ¿no? Con los amigos, ese cachondeíto, ese rollito de amor, ese no sé, le falta. Y yo creo que ellos también lo están pasando bastante mal, ¿no? Lo están pasando bastante mal porque además tienen una energía increíble, se suben por las paredes y están acostumbrados, a pesar de que ellos están acostumbrados a tener también su vida montada en la tecnología, es decir, a través de las redes sociales, o sea que casi nos ha costado más a los más mayores que a ellos. Yo no me canso de darles ideas para que se conecten. Todo lo que les habíamos dicho de no conectarse a través del móvil, de dejar el móvil aparte, de no conectarse a no sé qué y tal, pues en este momento es al contrario, ¿no? El que estén conectados, y el que estén conectados haciendo un mogollón de cosas, pueden jugar al parchís, ¿sabes? Online, pueden, pues mi hijo y su grupo, su pandilla, de repente les ha dado por hacer música, uno toca el teclado, el otro no sé qué, y ahora están rapeando. Disculpa un momentito, ¿sabes? Para que la gente esté pendiente y los que están en Instagram también se enteren, mañana vamos a tener aquí a Esther para que nos cuente actividades para estos días también, lo mismo que el viernes pasado. Qué bien, que pues mañana en Revirradio.es a la misma hora, a las 7. Julio, me gusta, mira, me voy a despedir solamente porque me hubiese gustado estar aquí más tiempo, porque me ha parecido súper interesante, estoy con Pluto ahora, pero me gustaría decir que me encantaría estar en la casa de Julio, porque en su casa no pasa el tiempo, son las 12 y 3 desde que he entrado. Es atemporal. Es que es un crono, David, es un crono, que lo tengo que poner en marcha para medir un texto que tengo que dar. Así que, muy observador. Julio, bueno. David, un momentito, no te vayas. Julio, una pregunta. Sí. ¿Te podemos rápido escuchar, que nos vamos ya. Ver en estos días en algún sitio, aparte de leerte, por supuesto, en Gestión del Miedo? Pues mañana en Instagram a las 2:30 con Ani Gartiburu en su Instagram. A las 2:30 en el Instagram de Ani Gartiburu. Qué así bueno. Que ahí habrá un directo de media hora, tres cuartos de hora. Y os animo a todos a que estéis ahí. Pues bueno, oye, despedirme de vosotros, que he estado encantado. La verdad es que teníamos previsto 20 minutos y nos hemos tirado una hora, y es porque lo hacéis muy bien, muy fácil, y espero que sigáis ayudando a tanta gente, inspirando a tanta gente. David, ha sido un placer, espero que sigamos en contacto. Y nada, a todos de verdad, un abrazo ahí en control, que lo has hecho genial. Muchas gracias, Julio. Gracias, Julio de la Iglesia, de verdad. Cuidado mucho. Te hemos quitado mucho tiempo, gracias. Nada, no me has quitado. Has ayudado seguro en este momento a mucha gente. Yo de verdad quiero, a mí no me importa, yo tengo un teléfono, el que quiera lo puede apuntar, porque estamos ayudando con otras profesionales, gente que está pasando un duelo, que 619-704029, 619-704029, o en www.gestiondelmiedo.com. Ahí me podrán encontrar, y o por WhatsApp, como quieran. Espero que estamos todos unidos. Yo también os llamaré si os necesito. Un fuerte abrazo y cuidaros mucho. Julio, muchísimas de verdad, muchísimas gracias. Coraje y mañana ánimo. Con Ani Gartiburu. Venga, muchas hasta gracias. Luego. Gracias. Adiós. Hasta chao. Siempre. Bueno, chicos. Pues hemos tenido el lujo, Bernie y David, de tener a una persona que es un TEDx, además. y que es un técnico, vamos, en desactivación de explosivos, y sabe muy bien, ¿no?, lo que es el miedo, y además es un es un especialista en la materia, o sea, en gestión del miedo. Bueno, y agradecerle muchísimo. Nos hemos excedido, madre mía. Por eso, porque teníamos, habías hablado de unos 20 minutos y le hemos tenido al final una hora aquí. Una hora, y tenía otro compromiso, que yo estaba agobiada, pero bueno, sí es verdad que le estábamos viendo a nosotros a través de Skype, que estaba muy a gusto, ¿vale?, hablando con nosotros. Pero le hemos quitado un retraso de media hora en otra cita que tiene. Y bueno, pues lo que nos ha comentado, que mañana vamos a, si podemos meternos en su Instagram, Julio de la Iglesia, y en el de Ani Gartiguro, pues que a las 2 o 2:30 ha dicho, ¿no?, que va a hacer un directo, y seguro que va a estar sensacional, porque Ani Gartiguro también está muy metida en toda la parte de desarrollo personal. Y bueno, va a ser un Instagram que merece la pena vivir y estar conectados. Y nosotros mañana también en RevirRadio.es, ¿no? Sí, mañana recordar que a las 7 tendremos a Esther con nosotros, que ya el viernes pasado estuvimos poniendo canciones de niños y hablando de actividades para realizar tanto niños como mayores. Pues mañana habrá más actividades que podemos realizar a lo largo de los días. Y David, tú dando guerra también, ¿no? Yo es que tengo la situación en casa que hago comidas, hago meriendas, hago cenas, estoy rompo cosas, luego las arreglo. En fin, no paro, ¿eh? ¿Y te sobran tornillos? Las rompo para desahogarme y luego las arreglo para entretenerme. Y volverlas a romper otra vez. Pues bueno, yo lo que sí quiero es quedarme con una frase que ha dicho también Julio de la Iglesia, y es que dentro de cada uno de nosotros hay un valiente o una valiente, que aprendamos a reconocer nuestras fortalezas, que nos atrevamos a ponerle cara al miedo, a mirarle a los ojos y a sacar nuestro coraje. Y bueno, pues y superar y afrontar cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo complejas en este momento y las que puedan venir una vez que salgamos del confinamiento. Me ha encantado, ¿no?, el que nos deje claro que nosotros tenemos un valiente, cada uno de nosotros y de nosotras. Exacto. Esa es la mejor frase para cerrar, sí, señora. Bueno, pues para cerrar ya voy a poner un temita que nos tenemos que ir a aplaudir. Un tema que ayer nuestra... ¿Quieres que os cante el tema de quédate en tu puta casa? Ese le pondremos también. Y a este paso no me va a dar tiempo a poner el que quería poner antes. Ayer lo puso alguien que David conoce muy bien, que se llama Julia. ¿Sabes quién te digo, verdad? Un tema que han hecho desde su casa Carlos Rufo, José Miguel Ross y no me acuerdo ahora cómo se llama el otro. Eran de un grupo, Grimm, que la hicieron en 1999 y ahora la han hecho desde su casa en acústico y que se llama Campos de Algodón. Entonces, yo creo que es un temazo que de verdad a mí me dejó impresionado cuando lo escuché, sobre todo hecho en acústico, cada uno desde su casa. Bueno, chicos. Pero porque no me habéis... Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias. Y dejo sigamos viendo y escuchando. Sí, sí, por supuesto. Y aquí dejo ese Campos de Algodón sonando mientras nosotros nos despedimos por atrás. Vale, cuidado que tengo el Instagram. Alguna parte dejaron de amar a un joven corazón que muere esperando su príncipe encantado, metida en su mundo, no puede ver más allá, su llanto no le deja ver que pronto va a salir el sol. Quiero decirte hoy las nubes que veías negras son campos de algodón. Una historia que siempre llega otra más, y el mundo gira como nuestras vidas y no puede parar. Cuanto más alto subas, mira, verás, nada es igual. Las nubes que veías negras son campos de algodón. En razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate, que te quedes en tu casa, quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, no seas subnormal, actúa como sociedad, no satures sanidad. Quédate en tu puta casa.